Viernes 10 de junio. Yo soy de mi amado. Los impulsos de su amor lo atraen a mí. Cantares 7, versículo 10, Cantar de los Cantares. Según la explicación bíblica, es un libro que está compuesto de cantos en forma de poesía entre una pareja en donde expresan su amor de forma recíproca. Un amor que describe las cualidades de ambos con dulzura, alegría que se compara con la naturaleza, con las ciudades. Un amor que busca, a través de su expresión, demostrar aprecio, fortaleza, cuidado y compromiso. Así de apasionado es el amor que Jesús siente por cada uno de nosotras y nosotros. La diferencia radica en que nuestro amor hacia Él no siempre es del todo correspondido, pero aún así su amor hacia nosotros nunca cesa y tiene la fuerza necesaria para persistir. Un amor que no obliga a ser correspondido, pero que permanece junto a sus amados para siempre. Por ello, este versículo, Yo soy de mi amado, los impulsos de su amor lo atraen a mí. Es decir, somos de Dios a partir de nuestro bautismo, y su amor es tan grande que viene a nosotros con dulzura, alegría, nos da fortaleza y nos sostiene en los momentos difíciles que atravesamos en nuestra vida. Vida que Él nos regala rodeándonos de toda su creación con compasión, afecto y misericordia. Que este amor mutuo que tenemos con nuestro Señor Jesucristo no se pierda, sino que se siga fortaleciendo día a día por medio de la fe. Amén. Una reflexión de Rufina Rapp para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.